nunca imaginaste que tu amor malvado se podía acabar. Nunca imaginaste que tus malos tratos me podrían cansar. Tanto soportarte, tanto implorarte un poco de amor. Pero tú ya lo ves, todo en la vida tiene un hasta aquí. Fueron tantas noches, fueron tantos años los que yo sufrí, implorando un beso, buscando una caricia para ser feliz. Puedes comprender, nada dura para siempre. Hoy me niego a tus besos, me niego a quererte, me niego a tu amor. Hoy me niego a quererte, me niego a tus besos, me niego a tu amor. Me niego a quererte, me niego a tu amor. Nunca imaginaste que tus malos tratos me podrían cansar. Me niego a quererte, me niego a tu amor. Tanto suplicarte, tanto implorarte. Imaginaste que tu amor malvado se podía acabar. Nunca imaginaste que tus malos tratos me podían cansar. Tanto soportarte, tanto implorarte un poco de amor. Pero tú ya lo ves, todo en la vida tiene un hasta aquí. Fueron tantas noches, fueron tantos años los que yo sufrí, implorando un beso, buscando una caricia para ser feliz. Puedes comprender, nada dura para siempre. Hoy me niego a tus besos, me niego a quererte, me niego a tu amor. Hoy me niego a quererte, me niego a tus besos, me niego a tu amor. Me niego a quererte, me niego a tu amor.